Buenas tardes, bienvenidos a otro episodio del Tablero. Soy Kabuto, vuestro presentador. Ya sabéis que aquí solemos hablar un poco de cómo ha ido el fin de semana lúdico. Hoy va a ser un episodio tradicional. Vuelve el amigo Celacanto con su sección, que luego vendrá. Primero voy a hablar un poco de... Ya sabéis que siempre empiezo hablando de un tema. Hoy voy a hablar de un par de cosillas, porque son dos temas cortitos. La verdad es que no tenía mucha cosa que hablar. Y pidiendo ayuda por Twitter, bueno, me han mencionado alguna cosa. Pero sobre todo hay un tema que me lleva dando vueltas por la cabeza unos días, que es el Kickstarter de Canterbury. Canterbury es un juego de tablero así, un euro tradicional, por el diseñador Andrew Park, que es un diseñador... bastante, no voy a decir que es bastante conocido, pero es un tío que no es un desconocido, es el diseñador del Corwalls, tiene bastantes juegos, si miráis la lista de juegos suyos en la BGG, es un tío bastante conocido. De hecho, creo que ha colaborado también con muchos diseñadores para hacer otros proyectos. Y el tío ha lanzado un proyecto de $50,000, buscando recaudar $50,000 para un juego que se llama el Canterbury, que es un juego que es el típico euro tradicional de construcción de una ciudad. Y lo ha lanzado con un propósito, que es el... Porque salió una entrevista en el podcast de On Board Games, el último podcast suyo. Y lo ha lanzado con un propósito, que es el intentar montar él una desarrolladora, una editorial de juegos. Entonces, su plan es sacar el juego este, vender, imprimir un montón de copias y con el dinero de las ventas de las copias intentar montar su propia editorial de juegos, pues porque así no tiene que estar buscando otras editoriales que publiquen sus juegos. Y la verdad es que... El caso del Canterbury es muy curioso, porque es el típico proyecto que tú ves y dices, este es un proyecto de Kickstarter, de libro, y es un proyecto que a día de hoy, que es lunes, voy a decirlo, el juego lleva recaudado $29,000, le quedan 12 días y todavía le falta, pues hasta los $50,000, le falta casi un 40% del proyecto. Y parece que está, lleva el proyecto unos cuantos días estancado. El caso es que es un proyecto que me tiene muy interesado, no por el juego en sí, porque el juego... No sé muy bien de qué va, es un tipo proyecto así de construcción sin azar ni nada, típico euro, pero me tiene más intrigado sobre todo porque es un juego que, como he dicho, es un proyecto de libro. O sea, tú lo ves y dices, el tío ha hecho un juego interesante, con un diseñador gráfico interesante, con todo el look que tiene interesante, ha hecho un vídeo de cómo se juega, ha hecho un vídeo de presentación del proyecto, ha hecho todo, ha puesto publicidad en la BGG, se ha puesto sus banners, se ha puesto todo, ha hecho incluso un concurso en la BGG, que en la BGG los concursos, para los que no lo sepan, vale una pasta. No sé si vale $1,000 hacer un concurso. El concurso es el que regalan un juego mensual, o sea, semanal. El que hace un concurso de eso le vale $1,000 el poder poner eso en la BGG. Más luego que tendrá que enviar el juego y eso, pero bueno, eso ya es lo de menos. Pero con la campaña de marketing, con todo el empuje que está haciendo, y el tío, a falta de 12 días, que es más de la mitad del tiempo que ha pasado, todavía está ahí, que se parece que está parado el proyecto. Y no sé, me tiene intrigadísimo porque no sé cómo acabará. Y supongo que en los últimos días recibirá un empujón final, y igual intenta, y seguro que sale, pero no voy a decir seguro, pero mi impresión es que es el típico proyecto que en los últimos días va a recibir un empujón y que va a salir. Pero si no fuera así... va a ser desde luego un caso interesante para estudiar, porque a mí todas estas cosas de analizar los proyectos de Kickstarter, los que van a salir, los que no, muchas veces lo ves y dices, este parece que va a salir porque es un diseñador como conocido, es un tío que tal, es un proyecto interesante tal, y seguro que sale gente. Y sin embargo no sale. Y parece que ya lo del Kickstarter, para mí sería esto uno de los ejemplos claves de que el Kickstarter está desinflándose. Es decir, no es lo que ve, ya hace tiempo que no es lo que a mí me gustaría que fuera, que es que llega un tío allí, presenta su idea del juego o su proyecto del juego o su regla del juego y le dan el dinero. No, ahora es una cosa que tú tienes que ir allí, tienes que ir con una campaña de marketing, tienes que ir con los gráficos del juego acabado, que eso hay que pagarlo por adelantado. Tienes que ir con todo ya preparado prácticamente para dar la orden a la imprenta y lanzar el proyecto. Y para ir ahí ya con todo eso preparado hay que haber puesto un dinero por delante. O sea, no es como hace mucho tiempo en el Kickstarter, que llegaba un tío y decía, tengo esta idea para un juego, mira, estos son unos concept art, unos conceptos de cómo va a ser el juego y me dais el dinero y lo hacemos. No, ahora ya hay que ir con todo preparado y con la campaña de marketing preparada, porque ya no, Kickstarter ya no es una cosa de marketing, ya es un sitio que tú vas y tienes que hacer tu marketing. Por eso digo que me parece un caso muy interesante, porque me parece que en caso de que empezara a fallar este proyecto y posiblemente se le siguieran otros igual, pues proyectos similares, ya se vería que no tendrían igual tanta salida, quizás estaríamos asistiendo ante lo que es un poco la separación de lo que es el Kickstarter de los proyectos de rol o los proyectos de juegos de miniaturas, que esos son los que lo petan, los juegos de miniaturas ahora mismo, con los proyectos de juegos de tablero, por así decirlo, más tradicionales. Porque esos ya no parece que tengan el interés que tiene pues el típico proyecto de zombies con miniaturas de zombies o el típico proyecto de no sé qué con miniaturas de bichos raros, etcétera, etcétera. donde ya casi casi no importa el juego un carajo, sino que lo que importa es lo que te trae el cacharro, físicamente, todas las miniaturías, todas las cosas. No sé, me parece una cosa muy interesante. Posiblemente a mucha gente le parecerá una chorrada, pero la verdad es que me parece interesante porque llevo un tiempo mirándolo y digo, ¿cómo puede ser que esto todavía no se haya fundado? También voy a decir que tiene unas cuantas cosas en contra suya. Una de ellas es que la verdad es que pide mucho dinero, $50,000 me parece mucho dinero, y los juegos son caros. O sea, el juego vale $60... que no es barato para nada. Pero, no sé, yo viendo otros proyectos similares, la gente la verdad ha pagado precios similares, con lo cual no sé cuál es la diferencia aquí con este juego, que es más tipo euro, con otro juego que han salido antes. Quizás es que la gente ha cambiado y ya no está dándole al Kickstarter a saco paco, sino que están ya fijándose más en, uy, este proyecto me ofrece 3.000 miniaturas, pues venga, a este que son $100, pues venga, $100. No lo sé. Ya digo, me parece un caso interesante. La segunda cosa que voy a comentar es que andaba pidiendo por Twitter temas de conversación para la entrada porque no se me ocurría nada. Y Alfonso Hidalgo me había dicho uno. Bueno, me había dicho dos, pero voy a hablar solamente de uno porque el otro no me parece demasiado peliagudo. Pero uno de ellos es los juegos como terapia antiestrés. Y la verdad es que es un tema que no da para mucho porque a mí me parece que los juegos realmente sí son una terapia antiestrés totalmente. Yo voy ahí, recargo las pilas y salgo de ahí cargado. Vaya, tienes una semana asquerosa. Incluso nosotros ya he dicho muchas veces que nos quedamos los domingos por la mañana y te levantas a las 8 de la mañana y dices, joder, qué paliza levantarse a las 8 de la mañana para ir a jugar. Pero es que aún así te levantas y vas y juegas y te lo pasas bien, te ríes y vuelves a casa y parece que has cargado las pilas. Y la verdad es que te olvidas de todo, te olvidas del estrés, te olvidas de todo. Pero hay que tener un cuidado muy grande porque últimamente estoy viendo, sobre todo en la BGG y bueno, alrededor también, cosas que ves por la calle, por internet y tal, que hay mucha gente que se está tomando las cosas. Una cosa es los juegos como terapia ante estrés y otra cosa es los juegos ante una salida, pues ante una depresión o eso. Ahora hay muchos casos de gente que se deprime. Mirad en la BGG, a ver si os me acuerdo, os enlazo un hilo que hay de una geek list que han puesto hace poco que se llama Depresión, Ansiedad y Juegos, ¿no? Y como la gente utiliza los juegos un poco pues también para intentar salir de ese ciclo de depresión y esa, que está bien, pero que nadie se piense que lo de te vas a jugar una partida al Kylos y de repente se te va a ir la depresión, ¿eh? Todas estas cosas, hay que buscar ayuda, hay que buscar gente que te anime y eso. Hay un proyecto en internet que me hizo mucha gracia porque lo hacía un agente de videojuegos que se llama el Take This Project, a ver si me acuerdo y pongo los enlaces. Y es el intentar hacerle sentir a la gente que no están solos, ¿no? Que pueden contar con otra persona. Y Take This es como el toma esto y llévalo contigo y para que tú veas que no estás solo. Y el anagrama es como la espada, el Link de la serie de juegos de Zelda. Y la verdad es que creo que está muy bien usar los juegos como terapia de escapismo, de jugar, de olvidarte de todo y recargar las pilas. Yo lo uso muchísimo eso, igual que uso los videojuegos para lo mismo, pero hay ciertos límites que ya digo que es mejor que busquéis ayuda profesional, ¿eh? Bueno, si os ocurren más ideas para temas, ya sabéis, me los pasáis por Twitter, por email o algo y para el próximo los comentamos. Vuelve el Amigos del Acanto, vuelve con su sección. Hoy tengo que hacer un pequeño advertencia entre su sección, que yo la he escuchado y si sois débiles de estómago, no os aconsejo que la escuchéis mientras estáis comiendo. Yo sé que hay gente que se escucha el podcast cuando está sentada a la mesa comiendo eso. Hoy no es el episodio ideal para hacerlo. Luego mucha gente me dice que no es un exagerado, la última vez que avisaste, no era nada. Bueno, yo solamente lo aviso. La sección está muy bien como siempre, pero ya os digo, si sois de estómago delicado, si veis la serie esta del Aníbal este de la tele que se come a la gente y cosas así similares y os revuelve la tripa, no escuchéis la sección de comiendo. Si no, pues oye, adelante. La verdad es que muy interesante. Aquí el amigo Cela Canto. Hola a todos, aquí Cela Canto y bienvenidos a nuestro asesinador. Aquí hablamos de juegos, pero también de su tema y un poco lo que hay detrás. Antes de comenzar con el programa de hoy, pues varias cosas que nos han quedado pendientes. Primero, pediros perdón por haber fallado la semana pasada a nuestra cita más o menos quincenal, pero ya sabéis que lo que me habrá pasado el fin de semana de grabar, pues tenía mucho lío en la cabeza, no me apetecía, estaba un poco liado y preferí dejarlo, documentarme más y hacerlo más adelante. Es un poco en consonancia con lo que comentaba Kautor hace poco, de que la gente me decía aún, no, pero haz programas de 3 horas, no te preocupes, no, es que yo no puedo hacer programas de 3 horas ni de hora y media muchas veces, me lleva tiempo, me lleva trabajo y muchas veces prefiero dejarlo descansar. De hecho, ya os comentaba al principio de esta temporada, pues que probablemente tendría que buscar alguna forma para ir intercalando episodios de más tradicionales con tema histórico y tema de un juego y episodios que sean de otra manera, porque es que si no, no me da el tiempo de ninguna forma. Lo que sí, también tengo que decir un par de agradecimientos a varias personas que me han hecho regalos en esta temporada, en este mes en el que no ha habido programas. El primero de ellos a Miquel Jornet igual lo conocéis, es un colega podcaster, solo que no suele ser tan conocido porque él graba principalmente en catalán. Tiene un programa llamado Reservoir Jocs y también graba en una radio local y tiene un programa en catalán sobre juegos de mesa, que está muy bien. Yo reconozco y tengo que reconocer que no escucho todos sus programas, pero cuando tiene un tema que es interesante o trata un tema que no trata ningún otro podcast o que es algo nuevo, hago el esfuerzo de escucharlo, que cuesta un poco, es cierto, porque yo no hablo ni papa de catalán, pero si se pone un poco de atención y tú conoces el tema del que está hablando, eso te ayuda mucho a más o menos entender pues el 90% o casi todo lo que están comentando. Pues Miquel contactó conmigo poco después del anterior programa, el dedicado al bote limpa, al demonio de la botella, y me dijo que él tenía varias copias de la segunda edición del juego, la versión con la botellita en madera y las cartas dibujadas en plan cómic, que le había dado el propio autor, y me dijo que, oye, que si me gustaba el juego, que me enviaba una y que sin ningún problema. Y me ha llegado hace una semana o así, y oye, que se lo agradezco muchísimo. Y luego también un segundo agradecimiento, se han acumulado así, a un oyente que se llama Liaben, que coincidió que en esto de las mat trades, ya sabéis, los intercambios masivos que se hacen en la BSK, me coincidió enviarle un juego y él me tenía que enviar uno. Y antes de que me enviara, pues me fijé que tenía un juego que me llamaba la atención, que es A la House Divided, un juego sobre la guerra de secesión americana, sobre la guerra civil americana, y le pregunté si me lo quería cambiar por alguna cosa o se lo podía comprar o cualquier historia, y él me dijo que siguiera haciendo podcast, que él me lo enviaba con el paquete este y que no me preocupara en absoluto. Y efectivamente, pues desde hace unos cuantos días lo tengo en mi poder. Y bueno, ya os lo dije por privado y por mail, pero os lo digo públicamente, que muchísimas gracias por acordaros de mí, tener un detalle conmigo, y me alegro muchísimo de que os guste el programa como para molestaros en mandarme algo. Y aprovechando que la semana pasada se habló bastante sobre rentabilidad de un blog o de un podcast o por qué lo haces o qué esperas conseguir, pues yo ya lo he dicho en algún momento, espero que no suene muy a falsa modestia, pero yo esto lo hago por divertirme y sin esperar nada a cambio. Si quisiera rentabilizar mi trabajo, pues probablemente no haría un podcast en el que suelo hablar sobre wargames o juegos de Avalon Hill antiguos y reviejos, sino que hablaría sobre últimas novedades y productos que estén en el candelero para intentar llamar la atención de las editoriales. O incluso más, pasaría de todo esto y en vez de hacer un podcast de historia de juegos de mesa, lo haría únicamente de historia, que llegaría a un público más grande o que serviría para atraer más la atención sobre lo que hago. Pero como es mi hobby, yo prefiero hacerlo sobre las cosas que tengo en la cabeza, sobre la idea que tengo última, sobre lo que estoy leyendo, sobre lo que estoy jugando y vomitarlo de alguna manera y que bueno, con que a vosotros os sea útil y me llegue de vez en cuando un poco de feedback para demostrarme que alguien lo está escuchando y que a alguien le parece interesante lo que digo, pues ya es suficiente. El día que me canse de hacer esto y me apetece hacer otra cosa, pues cierro el chiringo y ya está, y se acabó. Pero de momento no tengo planes para nada de eso. Una vez acabado con esto, vamos con el juego y el tema de hoy. Y vamos a hablar hoy del London, de Martin Wallace, que es un juego que habla sobre la evolución de la ciudad de Londres desde el gran incendio de 1666 hasta principios del siglo XX. Es un tema muy grande, es un tema muy extenso, en el que podría hablar de muchísimas cosas, pero sobre todo lo que voy a hacer es enfocar esto para hablar de historias y de temas que sean divertidos y que sean poco conocidos y que además me sirvan un poco para explicar las mecánicas del juego más adelante en la segunda parte. Comenzando un poco, con un poco de historia general, Londres es un asentamiento muy antiguo, ya lo sabéis, en época romana estaba ya poblado, conocido como Londinium, y luego más adelante, en las sucesivas guerras y vuelta un poco a la barbarie que hay en Inglaterra después de la caída del Imperio Romano, pues se va abandonando progresivamente. Pero cuando llegan los sajones y llegan diferentes pueblos, se van asentando en la ciudad de Londres, que acaba siendo, desde tiempo muy antiguo, una vez que se establece un único mando en Inglaterra, pues la capital de todo el reino. En los tiempos que empieza toda nuestra historia, finales del siglo XVII, son unos tiempos muy malos para vivir en la ciudad de Londres. Londres simplemente era una pequeña ciudad a las orillas del río Támesis y las cosas no iban bien en Londres. En Inglaterra había habido una guerra civil hacia mediados del siglo XVII y en esa guerra civil Londres había sido un bastión de uno de los bandos, un bastión de los parlamentaristas. Y había habido una guerra, había habido altercados, había habido muchos problemas. Además, en 1665 se proclama una epidemia de peste absolutamente brutal, absolutamente devastadora para la ciudad y muchísima gente tiene que huir de ella. Todo el mundo esperaba que después de eso las cosas tocaran fondo, se acabaran y a partir de ahora la vida mejorara en la ciudad. Era mucho esperar porque 1666 es un año bastante particular, hay una sequía, las casas están absolutamente secas, eran casas de madera, que era lo que estaba poblado la mayor parte de Londres, y en 1666, en verano, se proclama un incendio en la ciudad. Un incendio muy grande y que sería absolutamente devastador para Londres. Lo del incendio es curioso. Uno cuando piensa en el incendio de Londres dice, bueno, pues ardieron unas casas, ardieron unas cosas y se declaró un incendio en una zona de la ciudad y no sé por qué le dan tanta importancia. El incendio de Londres duró 3 días. 3 días enteros que dieron tiempo a la gente para escapar de la ciudad, para ponerse a salvo, para volver a luchar contra el fuego, para plantearse qué se iba a hacer. Según dicen y según se comenta, todo esto del fuego comenzó en una panadería de un tal Thomas Farrington. Hay una leyenda que dice que lo que pasó es que un niño le robó unas barras de pan y el tío salió corriendo con lo que estaba haciendo en el horno y algunas de las ascuas, algunas de las cosas, del carbón que tenía, pues prendió y acabó ardiendo su panadería. El problema es que Londres era una ciudad construida de una forma medieval. Y eso ya sabéis lo que quiere decir, que estaban todas las calles apiñadas, que los edificios estaban pegados unos a otros, los tejados eran de paja, las casas eran de madera y era muy fácil que los fuegos se fueran extendiendo poco a poco. En aquellos tiempos, como os podéis imaginar, no había nada parecido a unos bomberos del estado o de la ciudad en Londres, sino que se contaba con que la gente apagara sus fuegos o hubiera ayuda ciudadana o lo que pudiera ser. Lo que sí existía y lo que sí era costumbre era hacer explotar casas con pólvora para intentar hacer una especie de cercados que impidieran que el fuego se pudiera extender a otros sitios. En el momento que empieza a arder la panadería de Farrington, llaman al alcalde, un tal Thomas Bloodworth, y Thomas Bloodworth no era, por lo que dicen y por lo que todo el mundo comenta, una persona que se hubiera ganado su puesto, sino que era lo que los ingleses llaman un yes man, un lameculos o un tipo que había conseguido la posición que tenía a base de decirle sí a todo el mundo. Entonces, Thomas Bloodworth llegó allí, vio lo que estaba y enseguida lo primero que le aconsejaron fue que se demoliera todas las casas de cerca del barrio para hacer un cortafuegos de seguridad. Pero Bloodworth no quiso enemistarse con la gente cercana, le pareció que el fuego podía ser controlado. De hecho, la frase que se le atribuye es algo así como «esto puede llegar una mujer y meando lo apaga». No se molestó en hacer ninguna detonación ni en volar ninguna de las casas. Y eso se demostró con el tiempo que había sido, fue un completo error, porque el fuego empezó a perderse y a estar absolutamente descontrolado. Los siguientes días, además, hubo mucho viento, lo cual extendió muchísimo el incendio, y poco a poco se dieron cuenta de que estaba absolutamente fuera de control. El rey intentó mandar ayuda y mandar a parte del ejército y parte de las tropas, pero existía el problema de que, como había habido una guerra civil en Inglaterra hace poco, los londinenses no se fiaban en absoluto del rey ni de meter tropas y tropas en la ciudad, con lo cual la ayuda no llegó de una forma tan importante. Al final, después de 3 días luchando contra el fuego, se consiguió convencer a Thomas Bloodworth de hacer un cortafuegos y de demoler gran parte de Londres para impedir que el fuego se extendiera a toda la ciudad. Pero cuando decimos que el fuego fue grande, es que fue grande, es que fueron 3 días ardiendo y se habla de cerca de 80.000 casas que ardieron. aunque fue sorprendente que el número de bajas se cree que es bastante bajo, probablemente menos de 10, menos de 20 personas, lo cual quiere decir que aunque el fuego fue devastador y se extendió con mucha rapidez, a la gente le dio tiempo a ponerse a salvo. Hubo una ola de racismo provocada por el incendio. Londres en aquellos tiempos vivía bajo el temor de un ataque terrorista. Ya sé que esto suena muy, muy contemporáneo, pero no hace ni 50 años que habían sufrido el famoso motín de la pólvora, cuando un papista se había dedicado a intentar hacer explotar el parlamento con una explosión de pólvora. Pues al instante hubo ataques a las comunidades de holandeses o de franceses que vivían en Londres. Y de hecho, incluso a uno de ellos, un tal Robert Hoover, se le acusó de haber iniciado el incendio. De haberlo hecho porque era un papista confeso y quería destruir la ciudad de Londres. Hoover confesó, aunque no se encontraba en Londres en el momento que fue el incendio, eso está más que demostrado, pero por la razón que fuera, y mejor no preguntársela, el tío confesó, lo ahorcaron y sirvió como excusa para que la población se tranquilizara. Otra explicación mucho más divertida de por qué fue el incendio es la que tenían los puritanos más puritanos, que decían que el incendio lo había provocado Dios para quemar la ciudad de Londres, arrasarla por sus pecados. Y decían que la prueba de esto era que el incendio se había iniciado en una panadería que estaba además ubicada en Pudding Lane, en el camino del pudding, y se terminó, finalmente se le dio fin en un sitio llamado Corner Pie, la esquina del pastel. En los dos sitios, por cierto, se han erigido monumentos. Cerca de donde estaba la panadería de Thomas Farrington, ahora está el gran monumento al fuego de Londres, que es una columna gigantesca. Y en Corner Pie ahora hay una especie de angelillo dorado con una inscripción que determina que ahí fue donde se terminó de una vez en vez. Bueno, pues los puritanos más acérrimos decían que empezase la cosa con el pudding y acabase con el pastel era un símbolo de que la glotonería había sido terrible en Londres y que Dios los había castigado con un incendio. Durante mucho tiempo, en el gran monumento al fuego de Londres, había una plaquita hablando y poniendo a parir a los papistas por haber organizado el incendio. Pero mucho más adelante, ya en el siglo XVIII, se terminaría quitando una vez que se relajarían las leyes religiosas. El caso es que los londinenses tuvieron que reconstruir la ciudad y se plantearon enseguida numerosos planes. Christopher Wren, que era el gran arquitecto de la época, y otros diferentes arquitectos hicieron planes para reconstruir Londres. E hicieron planes para reconstruirla a lo grande, para hacer grandes avenidas, para convertirla en una metrópoli estupenda, ordenada, genial. Todos esos planes se los pasaron por encima y reconstruyeron la ciudad de Londres un poco tal como había sido. Lo único en lo que hicieron hincapié fue en el hecho de que se reconstruyera en ladrillo y no se reconstruyera en madera para intentar prevenir futuros incendios. Y además ahí empieza a explicarse el por qué en Londres está todo tan estructurado y por qué los pobres viven en una zona y los ricos acaban viviendo en otra. Todo el rollo que hay entre el West Side y el East Side. Probablemente a partir de ahí la gente tuvo más posibilidad de elegir dónde vivir, elegir dónde colocarse, y no había lo típico que pueda ocurrir en unas ciudades medievales donde un tipo lleva teniendo una casa desde hace tanto tiempo que queda un poco desubicado de su zona. Christopher Wren, el que os comentaba como arquitecto, llamarlo arquitecto es un poco curioso, porque cuando él vivía no existía nada parecido a la arquitectura. Él era un científico, había estudiado en Oxford, conocía a Newton, conocía a Pascal, a los cerebros de la época, se dedicaba a las matemáticas, a sus cosas, pero fue enfocando todo su interés en la construcción de edificios. Y es el gran arquitecto reconstructor de la ciudad de Londres. Es el tipo que reconstruye la Catedral de San Pablo, es el tipo que hace el monumento al fuego, a la columna esta, es un tipo que además reconstruye toda una serie de iglesias locales y edificios llamativos y curiosos. Lo simpático de Wren es que para ayudarle formaría toda una serie de gente que sería experta en construir edificios y que sí ya podríamos empezar a llamar arquitectos de alguna manera. A lo largo de los siguientes siglos, el siglo XVIII y el siglo XIX, la ciudad de Londres crecería mucho más que en los siglos anteriores. Eso tiene que ver también con el hecho de que empieza la Revolución Industrial, de que Inglaterra se convierte en un gran imperio y de que mucha gente acude a Londres. Acuden en diferentes oleadas sucesivas. Famosos grupos de inmigrantes que llegaron a la ciudad son los hugonotes franceses, por ejemplo, o los judíos que llegan en el siglo XIX buscando libertades. Pero mucha más gente llegaba. Llegaban también, por ejemplo, irlandeses que venían huyendo del hambre que había en Irlanda. Y llegaba, como no podía ser de otra manera, muchísima gente de toda Inglaterra que se veía obligada a buscarse la vía en la ciudad. Esto es una historia que probablemente ya conocéis, porque es una de estas cosas que se machacan y se machacan y se machacan en el colegio cuando se habla de la Revolución Industrial. Pero en Inglaterra, en un momento determinado, se decidió terminar con las tierras comunales, las tierras pequeñas que tenía la gente para practicar agricultura de subsistencia, para poder vivir y no morirse de hambre. Se decidió eliminarlas a todas, dárselas a grandes propietarios, es lo que se conoce como las enclosures y todas estas cosas, y mucha gente se tuvo que ir a las ciudades a buscarse la vida como pudiera. Y esa es una de las razones por las que la ciudad de Londres creció bastante mal, porque muchísima gente se acabó agolpando en ella y en varias ciudades de toda Inglaterra. Y me gustaría dedicar los próximos 10-20 minutos a intentar meternos en la mente de un señor del siglo XVIII o el siglo XIX e intentar explicar la pobreza por sus ojos. Porque nosotros vivimos en un mundo muy diferente. Vivimos en un mundo en el que tenemos derechos humanos, en el que pensamos que todas las personas nacen iguales, y nacen libres, y que además la educación es muy importante. Si nosotros cogemos a un señor educado, a un niño que nace aquí, y lo mandamos con una tribu de caníbales endogámicos de las Highlands, el tipo se va a convertir en un caníbal endogámico de las Highlands. Y si cogemos a un indio del Amazonas y lo mandamos a Oxford, pues se va a convertir en un ciudadano ejemplar si es de niño y tiene tiempo para educarse y para vivir en otro ambiente. El ambiente es muy determinante. Pero en aquellos tiempos no se pensaba que era así. Y no se pensaba que la gente eran iguales, sino que se pensaba que había gente que era mejor que otras. Y el hecho de que de repente hubiera más gente pobre o que tuvieras más gente pobre no lo relacionabas, porque tú no tenías una perspectiva general de la sociedad, una perspectiva entendiendo cómo eran los factores. No tenías las claves para pensar que había gente que se estaba aprovechando la situación, acumulando más dinero, y entonces se estaba empobreciendo a otros sin darles una alternativa de vida. No pensabas que el mundo tradicional, con su asistencia a los pobres tradicional, se había desmoronado y que el nuevo no estaba ocupándose de esta gente y que no tenía posibilidad. Lo que tú pensabas en aquellos tiempos era simplemente pues que Dios había creado nuestra sociedad y no nos había hecho todos iguales, nos había hecho a su imagen y semejanza, pero algunos nos había hecho más a su imagen y semejanza que otros. Entonces había gente que era más válida, más importante y mejor. Era noble o era como fuera. Y había gente que era pobre que no se podía esperar que hicieran nada y que no se sabía muy bien qué hacían. Y que de repente hubiera más pobres, tú no lo veías como un problema de que hubiera un problema estructural, sino que veías que había más pobres, pues porque tenían muchos hijos. Y el hecho de que los pobres pudieran multiplicarse y pudieran tener hijos era un problema que había que combatir y que había que luchar contra él. Os leo un texto para que veáis la mentalidad de la época de una sentencia judicial del siglo XVIII. James Otworth, de Wilmington, soltera, jura que Richard Gangsdale Fathergate, casado, es padre de Alice, su hija bastarda. Deberá hacerse cargo entonces de su hija durante 2 años, siempre que se vea obligado a mendigar. Y Richard se hará entonces cargo de ella hasta que cumpla los 12 años. Entonces le entregará a Jane una vaca y 6 chelines en monedas. Tanto él como ella serán azotados en la fecha de hoy en Omerskite. Y es que efectivamente empezó a haber leyes para impedir que los pobres tuvieran hijos bastardos. Se les acusaba de ello, se les acusaba de traer más miseria al mundo y de que había que combatirla. Es más, la gente tenía tan mentalizado el hecho de que los pobres eran una molestia y que eran como una raza aparte, que durante mucho tiempo la solución contra la pobreza en Inglaterra fue deportarlos a Australia. Yo no sé si lo sabéis, pero tanto Australia como Tasmania empezaron siendo colonias penales, colonias a donde se mandaba a los indeseables, a los vagos, con la idea de que al ir mandándolos se mejoraría la raza en Inglaterra y se haría allí una colonia penal en que la gente viviría como iba. yo nunca he estado en Australia, pero supongo que Australia es la prueba viviente de que todo eso es absolutamente mentira. O igual es que llegaron después gente posterior que mejoraron la raza, vete tú a saber. Una cosa que se, a día de hoy nos parece normal, que es favorecer la educación pública o favorecer el que las clases populares se puedan educar y puedan aprender un oficio y aprender algo, era algo contra lo que se luchaba completamente. Porque se pensaba, con toda normalidad, que era una estupidez y un error educar a los pobres. Porque al educar a los pobres les ibas a meter en la cabeza la idea y las aspiraciones de que podían llegar a ser algo más. Y no era verdad. Simplemente ellos iban a quedar siendo lo que eran. Y había otro problema también, que es que no se les podía dar dinero, no se les podía dar asistencia pública porque era malgastarla. Porque los pobres se iban a acostumbrar a recibir esa ayuda y se iban a aprovechar de ella. La gente pensaba que, claro, no, evidentemente, seguro que había pobres que eran personas perfectamente válidas. Y que era una desgracia que hubieran nacido pobres, porque si hubieran nacido de otra forma o en otro sitio, hubieran podido llegar a ser personas competentes. Pero no era su caso. El problema de que no se sabía qué hacer con ellos llegaba a unas cotas inimaginables. Por ejemplo, os leo un texto del siglo XIX hablando de por qué no se le podía dar asistencia pública a los pobres. Recuerdo el caso de una familia, apellidada Wintle, integrada por un hombre, su esposa y 5 hijos. A la cosa de 2 años, el padre, la madre y los 2 hijos se pusieron muy enfermos. Y encontrándose en una situación de grave penuria, se vieron obligados a vender la totalidad de su escaso mobiliario. Vivían con nosotros, y cuando nos enteramos de su extrema situación, acudimos a ofrecerles auxilio. Ellos, sin embargo, la rechazaron. Informé de esto al sacristán, que decidió acompañarme, y juntos presionamos de nuevo a la familia sobre la necesidad de recibir auxilio. Pero siguieron negándose, y no conseguimos convencerlos de que aceptaran nuestra oferta. Pero estábamos tan interesados en el caso que les enviamos 4 chelines en un paquete junto a una carta, instándoles a que si querían solicitaran más en el caso de continuar enfermos. Y eso hicieron. Y desde ese momento hasta el presente, hace ya más de 2 años, no creo que hayan pasado más de 3 semanas alejados de nuestros libros de cuentas, aunque en la familia haya habido pocas o ninguna enfermedad. Así pues, efectivamente, acabamos echando a perder las costumbres adquiridas en su anterior diligencia, y no tengo la menor duda en cuanto a afirmar que en 9 casos de cada 10, este es el efecto constante de haber saboreado durante un instante la generosidad parroquial. 9 de cada 10 pobres, según este señor, pues iban a beneficiarse por completo de la ayuda y pasar de hacer nada de su vida, así que era mejor no darles nada. Había un artículo que hablaba hace poco, hablaba de la crisis actual. No quiero meterme en la crisis actual, aunque el pensamiento que podía haber en el siglo XIX se puede intentar ver cómo se resucita ahora, aunque nunca se ha llegado a ir. Había una frase que decía, es de un jurista inglés, pero luego la popularizó Benjamin Franklin, y decía que prefiero que haya 100 inocentes, 100 culpables en la calle a culpabilizar a un inocente. Es una exageración, pero lo que quiere decir es que si culpabilizamos todo y culpabilizamos a los inocentes también, al final van a pagar justos por pecadores y a eso se va a notar que se resienta en nuestra sociedad y vamos a vivir en una sociedad peor. Eso es lo que ocurría y no entendían en el siglo XVIII o en el siglo XIX. Por ejemplo, el ejemplo más básico que ponían en el artículo aquel era el de un parque que tiene unos bancos y por las noches hay allí mendigos durmiendo. Como hay gente a la que eso no le gusta, quitan los bancos. Y está muy bien, ahora ya no duermen los mendigos ahí. Pero tampoco se pueden sentar los abuelos. Como los abuelos no se pueden sentar, no llevan a los niños a jugar al parque. Y el parque está ahí y no vale para nada. Y al final, por acumulación de estas pequeñas cosas y de otras, pues acabas degradando tu sociedad. Eso sí, no escapa ningún culpable. Todo el mundo se ve culpabilizado. Nadie se aprovecha del sistema, pero a costa de vivir en una sociedad peor. Salvo que vivas en una burbuja, a poco que te relaciones, te vas a dar cuenta de que estás viviendo en una sociedad que tiene menos respeto por sí misma y que no merece la pena. Otro tema en el que podríamos hablar es preguntarnos si solamente la gente pobre se aprovecha del sistema y si la gente que es rica y la gente que tiene fortuna no también hace cosillas para poder aprovecharse de ciertas cosas y pagar menos o vivir de mejor manera. pero no quiero meterme en asuntos modernos, aquí hablo del siglo XIX, porque para que veáis que ese pensamiento está equivocado y que no se puede culpabilizar a todo el mundo y que es necesario que exista un sistema de ayudas públicas o que se patrocinen determinadas cosas, pues incluso la gente del siglo XIX en Inglaterra, la gente más liberal que te puedas pensar y que culpabilizaban a la pobreza, culpabilizaban a quien no podía hacer nada, pensaban que todo el mundo tenía que valerse por sí mismo, incluso en esa sociedad hubo un momento en que se dieron cuenta de que tenían que hacer unas leyes sobre la pobreza, unas leyes que calmaran todo esto y que hicieran que no hubiera un estallido social. Porque a la altura del siglo, de principios del siglo XIX, todo esto es insostenible. La economía estaba deprimida por culpa de las guerras napoleónicas y además muchísima gente que había estado allí en las guerras volvía y se encontraba sin trabajo, sin posibilidad de hacer nada y se temía que hubiera un estallido social inminente. Así que en 1834 se establecieron por fin las primeras leyes sobre la pobreza, que por supuesto, como os podéis imaginar, hicieron que la situación de los pobres se degradara muchísimo más. El encargado de hacer el estudio, que acabó terminando con las leyes sobre la pobreza, fue Edwin Chadwick. Edwin Chadwick hizo una especie de análisis magistral y minucioso, como muy del gusto de la época, en 13 volúmenes, hablando sobre las causas y las posibilidades que había, de cómo se habían derrumbado las parroquias y que había parroquias que mandaban a los pobres de un sitio para otro para que se encargaran las otras parroquias. ¿Y qué se podía hacer para evitar que los pobres estuvieran por la calle, que los pobres estuvieran mangoneando por ahí? Se establecieron toda una serie de leyes, por ejemplo, las leyes sobre la bastardía, que os decía antes, de azotar a la gente que tuviera hijos fuera del matrimonio para que no hubiera más pobres, y también se establecieron lo que en inglés se llama como las workhouse, una especie de asilos para pobres donde los pobres pudieran estar allí viviendo y ganando un jornal. Pero, por supuesto, lo que se estableció fue que las condiciones de vida en las workhouse fueran tan horrendas, tan miserables, tan lamentables, que los pobres prefirieran estar haciendo cualquier otra cosa antes que estar en una workhouse. Mucha gente renunciaba a ellas porque sabía lo que había dentro. Dentro tenías que trabajar de mañana a la noche solamente por la subsistencia y un techo donde dormir. Además, las condiciones de trabajo eran tan duras que se exigía el doble de rendimiento a una persona que viviera en una workhouse a un preso penitenciario. Y el que no llegara a esas condiciones de trabajo, pues se le reducía la comida para que simplemente tuviera agua y pan. Y además, el problema que había es que lo que hacías era hacinar a tantos pobres en unas workhouse, que aparte estaban segregadas por sexos, con lo cual se rompían las familias, agrupabas a tanta gente viviendo con unas dietas tan deficitarias que lo que hacías era generar epidemias dentro de las workhouse terribles. Había ciertas epidemias endémicas que solamente existían en ellas y que la gente pensaba que eran enfermedades de los pobres y que solían tener los pobres por sus hábitos malos de vida. Es un poco lo mismo. Si os parece esto una locura, simplemente pensar en lo que ocurrió en los años 80 cuando apareció el SIDA. Que lo que pensaba la gente es que era una enfermedad pues de drogadictos y de homosexuales y de gente que tenía malas costumbres. Siempre ocurre lo mismo con las enfermedades que no conocemos bien de dónde vienen, que esperamos que solamente las tengan otros y que sea por algo que hacen mal. Una anécdota increíble que además habla del maltrato que había en las workhouse fue la de un pobre chico que se llamaba Henry Cartwright, que entró a trabajar en una y venía con tantos piojos y tan sucio que se le obligó a desinfectar metiéndose y sumergiéndose en una solución de sulfuro potásico, tan efectiva que mató a todos los piojos y a todos los bacilos que pudiera tener, y también mató al pobre chaval porque lo envenenaron y lo acabaron destruyendo. Entre ese tipo de cosas, empujones, gente que moría en las workhouse ya no solo de hambre o de sed o por apiñamientos o por enfermedades, sino gente que moría por malos tratos, acabó desvelándose toda una serie de problemas y de abusos que tuvieron que hacer que se relajaran las condiciones para de las workhouse. Ahora, si me permitís, mientras todo esto ocurre, mientras los pobres están metidos en sus warehouses y otros están trabajando en fábricas unas sesiones infernales de trabajo, en Londres se crea unas grandes infraestructuras. Y si vais un día a Londres, pues probablemente habrá gente que os hable de cómo se construyó el metro en aquellos años, de cómo se construyeron las estaciones del tren. Para la última parte de esta sección histórica, me gustaría hablar de una de estas construcciones de las que no se habla tanto y de las que seguro que es mucho más importante que las otras dos, o que el Royal Albert Hall, o que el Crystal Palace, o cualquier de estas maravillas que se hacen en Londres en el siglo XIX. Si uno va a ver la última parte, la baraja final del juego de London, de Martin Wallace, pues va a ver que hay 7 cartas dedicadas al metro, 6 dedicadas al ferrocarril, y hay muchas también dedicadas a las cloacas. ¿Y por qué demonios hay tantas dedicadas a las cloacas? Bueno, porque hay mucha historia muy interesante y que no es tan conocida sobre las cloacas de Londres en el siglo XIX. Dejadme que os meta en el apasionante tema sobre el control de desechos en el Londres victoriano. Veréis, la ciudad de Londres, como muchas otras ciudades, tenía una red de alcantarillado muy buena, muy antigua y muy efectiva, que hacía una especie de rejilla, una telaraña, y volcaba todas las aguas fecales que recogía de toda la ciudad en el río Támesis. El río Támesis, ya sabéis, es el río que atraviesa Londres y que desemboca en el mar, pero que como está bastante cerca del mar, pues tenía el problema de que tiene mareas y a veces el agua vuelve e inunda y pasan estas cosas. Aún así, no había ningún problema sanitario en Londres hasta que empezó a vivir mucha gente en Londres. Y además empezó a haber un pequeño problema añadido, que fue la maravillosa invención del váter. El váter... Hablemos sobre inventos que se han extendido rápidamente. El váter con cadena y que te echa toda el agua y sale todo limpito es un invento que se extendió rapidísimamente. Se enseñó en la Exposición Universal que hubo en Londres, el Crystal Palace, y a partir de ahí se extendió muchísimamente su uso entre la gente que podía permitírselo en todo Londres. Y el hacer un canal de evacuación continua, tirando de la cadena, hizo que de repente se empezaran a atascar pequeñas cosas en las alcantarillas de Londres y hubiera un gran problema de que las alcantarillas de Londres se veían demasiado bloqueadas. Existía incluso toda una serie de gente, de estos pobres, de los que hablábamos antes, que vivían a base de la gestión de desechos. Pues, por ejemplo, la cosa estaba tan legislada que existían diferentes categorías. Existían los tossers, que eran gente que buscaban en las cloacas cosas de valor, y que además se hacía un servicio público, por aunque nadie les pagaba, solamente se quedaban con lo que encontraba, cogían los atascos que encontraban y los eliminaban. También existían los mudlarks, que eran la gente que rodeaba y andaba buscando entre el fango del Támesis. El Támesis no tenía embarcaderos como ahora, sino que tenía una especie de pantano cuando te acercabas a él. Pues buscaban ahí entre el barro para encontrar pequeños objetos de valor. También existían los nixoils, que eran gente que llevaba porquería, cuando había mucha, para llevársela a los agricultores y que tuvieran abono. Y también existían los flussermans, que eran gente con más nivel, eran gente que se dedicaban a buscar profesionalmente atascos en las alcantarillas y eliminarlos, y que dependían, tenían una especie de estructura gremial y eran gente como más capacitada. También existía la gente que se dedicaba a limpiar pozos negros, que era una actividad de riesgo en aquellos tiempos, porque con los efluvios que podía haber y los atascos que podía haber, en algunos momentos abrías la tapa del metano y te ahogabas, te morías de una situación bastante asquerosa. Esos tíos se jugaban la vida desatascando pozos negros, una labor que no le recomiendo a nadie, y por tanto cobraban bastante por sus servicios. Lo que hacía que los pobres tuvieran unos pozos negros bastante bien llenitos normalmente y que solamente se limpiaban cuando fuera absolutamente necesario. Bien, el problema que ocurre con Londres, llegado un momento, es que, claro, con la invención del váter, con la gran población que hay, con el problema de las industrias que vuelve el canal Támesis y con el problema de las mareas, pues a veces el Támesis estaba bastante cargado de porquería. Tan cargado de porquería que, por ejemplo, se daba el caso, contaban, de unos señores que habían estado haciendo un túnel cerca del Támesis y que en un momento había habido una fuga. Y que en vez de agua, lo que empezó a colarse por las rendijas fue gas. Gas tóxico, asqueroso, proveniente de la putrefacción del Támesis. Gas que prendió en las lamparillas de los pobres señores, y los pobres señores se vieron en la delicada situación de tener que correr por sus vidas, perseguido por llamas y detrás perseguido por el agua que se filtraba por las grietas. Ah, bueno, agua es una palabra bastante fácil para lo que había ahí detrás. Otro problema también que tenía que ver con la higiene en la ciudad de Londres es el hecho de dónde se conseguía el agua en la ciudad. Había pozos públicos, pero gran parte del agua que los londinenses consumían provenía de unas gigantescas turbinas que cogían el agua del Támesis y la devolvían a los hogares. Y no suelo hacer esto, pero por una vez os voy a dejar 5 segundos para que penséis sobre todo lo anterior que acabo de decir. Ajá, es así, como vosotros estáis pensando, los ingleses, en el siglo XIX, cuando eran la cuna de la civilización y dominaban todo el mundo, no entendían ese simple precepto que dice que donde se come no se caga. La porquería se echaba en el Támesis y la porquería era bombeada junto con el agua de vuelta a los hogares de los londinenses. Evidentemente la gente no era gilipollas y si bebía agua que estaba olía mal o que estaba mugrosa, pues no se la bebía. Pero lo normal es que ese agua hubiera estado en contacto con heces humanas. Además, otro problema que había muchas veces es que los pozos negros se hacían al lado de las fuentes. Y muchas veces había cualquier filtración o había cualquier problema y la porquería de los pozos negros se filtraba dentro del agua. Se filtraba dentro de las fuentes comunales, con lo cual tampoco era una salvación el no beber el agua del Támesis cuando estaba mala. Muchas de las aguas de Londres del siglo XIX estaban en contacto con porquería. Y ahora vosotros os podéis preguntar, pero un momento, ¿la gente no se daba cuenta de esto? ¿La gente no enfermaba? ¿La gente no moría? La gente enfermaba y la gente moría. En el siglo XIX es cuando empiezan a provocarse epidemias de tifus, epidemias de cóleras, y los ingleses no saben muy bien de dónde vienen. Es más, cuando ellos iban a Estados Unidos, por ejemplo, se quedaban sorprendidos de que en las ciudades de Estados Unidos, que son más alargadas, son más humanas, no vive la gente tan apiñada, pues las epidemias no eran tan graves como cuando ocurrían en Inglaterra. Pero nadie entendía muy bien por qué. Porque aunque os parezca una cosa muy normal, la idea de las bacterias y la idea de los microbios y de cómo se hacen las enfermedades es muy posterior en el tiempo en la historia de la humanidad. Se inventó antes el retrete con cadena, se inventó antes el telégrafo, se inventaron antes una serie de cosas. Y además, había una serie de teorías que estaban en contra de cualquier persona que pudiera pensar que había una incidencia directa entre beber agua contaminada con heces y las enfermedades. En aquellos tiempos se dio, por ejemplo, epidemias de cólera. El cólera, además, es una enfermedad verdaderamente fastidiada porque el problema que tiene es que empiezas a tener los síntomas y a la tarde o al día siguiente te mueres fulminado. Entonces, era verdaderamente un shock, porque si tú tienes una enfermedad larga y tu abuelo se muere de una enfermedad larga, pues te da tiempo a pensar que se va a morir. Pero si tú tienes una mujer y cuando llegas a casa se ha muerto porque ha cogido una enfermedad, pues es un shock terrible. En Londres había epidemias de cóleras constantes y nadie sabía de dónde venían. Nadie, no. Había una persona que sí lo sabía. Y este era Jon Snow. Jon Snow, John Nieve, era un médico inglés que vivió en el siglo XIX y que el tío era bastante particular. El tío era anestesista. Cuando ser anestesista era una especie de ciencia experimental, porque se inventaban nuevos fármacos todo el día, había que calcular las proporciones y al Jon Snow este se le moría algún paciente de vez en cuando. Y claro, el tipo este empezó a pensar y empezó a ver que había una relación directa entre beber agua que había estado en contacto con heces humanas y el cólera. Y así se lo hizo exponer a las autoridades médicas. Pero el problema es que en aquellos tiempos había una teoría por la cual se pensaba que las enfermedades como el cólera tenían que ver con los miasmas, con los malos olores, con los olores que venían de sitios nauseabundos y de la putrefacción y de ese tipo de cosas. El aspirar esos olores es lo que te daba las enfermedades y lo que era un riesgo para la salud. Por eso en el siglo XIX hay toda una idea de que tiene que haber higiene y de que tiene que haber vivirse en un sitio estanco, sin malos olores, en un sitio aséptico. Jon Snow decía que no era por eso, que decía que era por el contagio del agua con heces humanas. Y tenía pruebas para demostrarlo. Él decía, por ejemplo, que la gente que se dedicaba a vaciar pozos negros no moría de cólera. Y es más, incluso esos tipos, pues a lo mejor luego iban a su casa y bebían un agua bastante normal y nunca tenían ningún problema. Y eso que estaban todo el día sometidos a miasmas. El caso es que en 1854 hubo una epidemia especialmente virulenta en Londres, en un barrio de Londres. Y Jon Snow fue allí, a modo particular, y él descubrió que había un pozo negro que tenía una filtración y que parte de la porquería se echaba en una fuente. Y él decidió que esa fuente era el problema de todos los males. Se lo fue a comunicar a las autoridades médicas y las autoridades médicas se cachondearon de él. Le dijeron, pero vamos a ver, usted es amante de los malos olores, ¿cómo va a decir que los malos olores no son malos? Lo puteaban de cualquier manera y decían que no iban a cerrar una fuente pública, que era un gran gasto y que no se iba a hacer. Así que las cosas se dejaron como estaba y el cólera seguía atacando a la gente en esa ciudad y en ese barrio de Londres. Jon Snow entonces hizo una especie de ejemplo moderno de análisis científico, que fue hacer lo que le llaman el ghost map, el mapa de fantasmas. Fue por todo el barrio, casa por casa, preguntando dónde había muerto la gente y si bebían o no bebían agua de la fuente maldita esta que él sabía que estaba absolutamente intoxicada. Y fue haciendo un mapa, lo podéis consultar por internet, en el que va marcando las casas y se va viendo cómo la incidencia del cólera es mayor en las casas que se acercan a la fuente esta. Y el tío cogió, hizo un análisis de no sé cuántas páginas y se lo volvió a presentar a las autoridades médicas para decirles, mirad, esto es lo que pasa. Era un ejemplo claro, diáfano, absolutamente perfecto de lo que estaba pasando. Es más, incluso el tío tenía documentado muertes en barrios alrededor del barrio este de gente que estaba documentada que cogían agua de la fuente esta. Había una relación absolutamente directa. Las autoridades médicas pasaron como de la mierda de él, dijeron que nada, que esto era culpa de los miasmas y que no volviera por ahí. Al final, el tipo este, el Jon Snow, consiguió cerrar la fuente, hablando con las autoridades locales, hablando con la gente del barrio, consiguieron que la gente no bebiera agua de ahí, inmediatamente la epidemia se esfumó por completo. Pero nadie vio la incidencia, vio la relación entre que se cerrara el agua y el se acabara la epidemia de cólera. Dijeron que la epidemia ya estaba remitiendo, dijeron que era algo normal, dijeron que se había limpiado el agua de la ciudad y Jon Snow acabó muriendo sin que se reconociera todo el trabajo que había hecho de investigación sobre el cólera. Fue mucho después, gente posterior, que consiguió relacionar estas cosas. Pero para que veáis la cerrazón, no se hizo nada con los problemas que había en Londres con el agua del Támesis y con el agua de las fuentes locales. Hasta que llegó el verano de 1858, que también se conoce como el verano del Gran Hedor o del Big Stink. Ocurrió que en un momento determinado, después de los retretes, después de muchísima población viviendo en Londres, y un año excepcionalmente seco, empezamos con el año excepcionalmente seco del incendio y acabamos con el año excepcionalmente seco del Gran Hedor, el agua del Támesis se redujo y la gran porquería que había ahí se quedó en el Támesis. Y el Támesis se convirtió en un río literalmente de porquería, en un río que no tenía agua, sino que tenía heces y porquería humana. Por supuesto, nadie bebía el agua del Támesis porque era una basura, pero había un problema sanitario muy gordo porque el olor era absolutamente infernal y no se podía vivir en la ciudad de Londres. Era una cosa, pero que no os podéis imaginar. Contaba la prensa inglesa, contaba en aquellos tiempos una cosa que yo pensaba que era de la peli de Dentro del Laberinto de Bowie, pero contaban esto de que era un olor tan horrible y tan terrible que si el que se acercaba y lo olía no lo iba a olvidar en toda su vida. Probablemente nadie hubiera hecho nada para arreglar la situación, que hubieran simplemente dejado que las aguas volvieran a su curso, pero el problema es que afectó al Parlamento. El Parlamento, ya sabéis, que está cerca del río Támesis, así que los olores del Parlamento, del Big Stink, llegaron y el olor era tal que se tuvieron que suspender las sesiones del gobierno inglés. Es más, los tíos intentaron cualquier forma para seguir haciendo, seguir trabajando allí. Empaparon sábanas en soluciones higiénicas y las colocaron en las ventanas para impedir que entraran los olores, pero no sirvió de nada. El olor era tan insoportable que se canceló las sesiones parlamentarias. Algunos imbéciles incluso propusieron mover el parlamento de sitio y dejar las cosas como estaban. Pero al final prevaleció la cordura, y a lo que se acordó fue hacer una reforma del sistema de alcantarillado de Londres, que se encargó a un tipo llamado Joseph Bathalget. Joseph Bathalget es el héroe de nuestra historia, el tío por el que se puede seguir viviendo en Londres, porque su plan de alcantarillado sigue existiendo a día de hoy. Y este tío lo que diseñó fue una especie de gran proyecto, le dieron muchísimo dinero, y hizo lo que se llaman interceptores, que son una especie de cañerías que van paralelas al Támesis y que recogen todas las aguas fecales para impedir que caigan en el Támesis. Con la tierra que sacó y que le sobró, lo que hizo fue convertir las orillas del Támesis en embarcaderos y quitar toda esa a orilla pestilente y fangosa que existía desde hace muchísimo tiempo. Como efecto colateral de hacer todo esto, pues curiosamente y misteriosamente, las epidemias de cólera remitieron de la ciudad de Londres, pero nadie consiguió hacer la relación hasta un tiempo después. A Bathalget, por cierto, se le acabó el presupuesto y los interceptores acaban desaguando un poco más allá de la ciudad de Londres. Y los que vivían un poco más allá de la ciudad de Londres, en la desembocadura del Támesis, se quejaron durante años de la situación, pero no se pudo hacer nada porque se había acabado el dinero. Si alguien es amigo de ir a ver monumentos extraños en las ciudades, aún a día de hoy se puede visitar una placa conmemorativa y un busto que hay de Joseph Bathalget en uno de los embarcaderos del Támesis. Y es que siempre ha sido así. Los grandes héroes de la civilización y los que han permitido que las ciudades sean sitios donde se pueda vivir son los fontaneros. Luego los faraones se llevan las pirámides, pero el tipo que consiguió que el Nilo desaguara de forma correcta es, sin duda, el héroe anónimo de la historia. Bueno, acabado un poco con lo que es la parte histórica del programa, vamos a hablar un poco ahora del juego, de lo que estamos hablando. Como os decía, London, de Martin Wallace, es un juego que viene a representar el crecimiento de la ciudad de Londres desde el gran incendio hasta el siglo XX. Pero, ¿qué es? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de London? Bueno, London es el juego que sacó en 2010 Martin Wallace y no deja de ser un juego de cartas, un juego de gestión de mano, un juego parecido pues a Race for the Galaxy o a Gloria Roma o a San Petersburgo o a Magic the Gathering, un juego de lo que llaman los ingleses un tableau game, un juego de bajarte tu tablero personal de cartas y que esas cartas hagan un combo mágico entre ellas, se relacionen y te den puntos de victoria, que es lo que finalmente tú quieres para ganar la partida. Pero, ¿cómo funciona? Exactamente, ¿cómo es el mecanismo de juego? ¿Y qué hace el que London sea diferente o nuevo o merezca la pena hacerle un poco de caso? Bueno, lo que ocurre en London es que, aparte de las cartas, también tenemos un tablero. Y el tablero sirve para colocar las cartas, pero también el tablero nos delimita la ciudad de Londres y colocamos marcadores, cada uno de los jugadores, con los barrios de Londres que va poseyendo o que va comprando a lo largo de la partida. Porque en el juego los jugadores son una especie de entelequia bastante abstracta, son una especie de reconstructores de la ciudad de Londres y que luego se van encargando de ciertos territorios y ciertas cosas. Y al final de la partida, como en todos estos juegos, el que acumula más puntos de victoria es el que gana. Lo que tú haces en un turno de Londres es una cosa muy sencilla. Tú tienes una mano de cartas y lo que vas a hacer son una entre cuatro cosas. Y después va el siguiente jugador. Y lo que haces son coger tres cartas del mazo, que es una tontería, es una acción muy débil y que es una acción que haces hacia el final cuando no te queda otro remedio que hacer eso. Otra cosa que puedes hacer es comprar un barrio de la ciudad. Al comprar un barrio, gastas dinero del que tienes, colocas un marcador de los tuyos en el barrio y el barrio te da puntos de victoria y también te da cartas que te subes a la mano y que tienes más cartas para jugar. Luego, una cosa que puedes hacer es jugarte cartas de la mano. No una ni dos, sino todas las que puedas. Con lo que tú vas a aprovechar para bajártelas todas las que quieras de golpe. El mecanismo de bajarte cartas es muy curioso, porque las cartas tienen colores. Hay colores azules, hay colores marrones, colores rositas, y El coste es igual para todas. Hay algunas cartas que te cuestan dinero y tienes que pagar dinero, las libras que hay, pero independientemente del dinero, para bajarte una carta necesariamente tienes que descartarte de una carta del mismo color que la carta que juegas. Entonces tú haces parejas y dices, para bajarme esta roja, tiro esta roja, para bajarme esta azul, tiro esta azul. ¿Qué genera esto? Pues genera también el hecho de que lo que tú no estás usando para pagar los costes, lo están aprovechando los demás jugadores. Porque los demás jugadores, siempre cuando cogen cartas, pueden cogerlas del mazo, de las cartas que quedan, o de las que tú has descartado en el tablero. Al empezar cada uno de los turnos, cada jugador roba una carta y la puede robar de cualquiera de los dos sitios. Y además, en los momentos que tienen que robar cartas, las pueden coger del propio tablero. Entonces, las cartas no se juegan y se descartan tan rápido, sino que se van reciclando entre los jugadores que las descartan y las vuelven a usar una y otra vez. Y contando con que el factor que hace que se acabe el juego es que la baraja de cartas se acabe, eso puede hacer que puedas alargar la partida o puedas retrasar el final de la partida. Y por último, lo último que puedes hacer en un turno es activar tu ciudad, que quiere decir activar los efectos de todas las cartas que te has bajado. Las cartas pues tienen los efectos típicos que tienen estas cartas, pues darte más dinero, darte puntos de victoria, darte una cierta ventaja, hacer que pase algo, ese tipo de cosas. Entonces se genera un combo entre todo esto que está ocurriendo. Algunas de las cartas, por cierto, para activarlas necesitas gastar dinero o gastar otras cartas que te tienes que descartar de la mano. Ahí veis cómo funciona todo el mecanismo de gestión de mano, bajar y funcionar y hacer cosas. Un problema que suele tener añadido este juego es que normalmente cuando tú activas las cartas las giras y te siguen contando para puntos de victoria, pero ya no vas a poder volver a activarlas jamás en todo el juego. ¿Qué pasa? Pues que te tienes que estar bajando cartas continuamente unas encima de las otras y nunca puedes hacer ese combo mágico que sueles hacer en estos juegos en los que tienes esta carta que interactúa con esta. No, esta carta interactúa con esta, pero solo va a interactuar una vez. Después la giras y ya no vas a poder volverla a hacer a lo largo de toda la partida. ¿Qué pasa? Bueno, pues que además esto estaría bien y sería divertido y se genera, pues ya os imagináis, una sinergia entre los jugadores en los que tú vas haciendo acciones escalonadamente. Pues al principio empiezas con cartas, entonces te las bajas en todas. Después las activas y al activarlas ganas dinero. Y entonces cuando ganas dinero te compras un barrio que te da puntos de victoria y te da más cartas que te suben a la mano. Entonces con eso vas haciendo. El problema es que hay toda una serie de hay un mecanismo que hace que esto no funcione de esta manera. Que es, y ahora entenderéis muchas cosas que hablaba en la parte histórica, la miseria. En Londres, tú lo que tienes que hacer es construir cosas guays. Tienes que construir el Big Ben, tienes que construir los astilleros, tienes que crear tiendas, tienes que crear sistemas, tienes que crear cosas. Pero cuantos más puntos de victoria consigues y más dinero consigues y más te enriqueces y más grande es tu ciudad y más grande es lo que tienes, más puntos de pobreza generas. En el momento en que tú activas tu ciudad y haces los efectos, consigues por una fórmula puntos de pobreza que te vas quedando delante tuya. Esos puntos son unos cubitos negros que fastidian bastante y que te los vas quedando. ¿Y qué pasa? Pues que el problema que hay es que hay una fórmula matemática, pues cuando activas tu ciudad cuentas el número de cartas que tienes bajadas más el número de cartas que tienes en la mano y a eso le restas sus barros y eso es lo que ganas en puntos de pobreza. Entonces, cuanto tú más actives y más generes cosas y más rápido que vayas, vas a generar más pobreza. Con lo cual, lo que tienes que hacer es construir una serie de edificios que te permiten eliminar la pobreza de tu tablo personal de cartas. Esos edificios son cosas que no suelen dar puntos de victoria, como las cloacas, como las warehouse, como los parques y jardines, cosas que te cuestan dinero y que no generan puntos de victoria ni son tan productivas como las otras, pero te permiten eliminar la miseria de tus barrios de Londres. Al final del juego se cuenta quién tiene más puntos de victoria, pero hay una coña añadida, que es la miseria. La miseria es relativa, pero la miseria quita puntos de victoria. El mecanismo es el siguiente, se ve los puntos de miseria que tiene cada jugador y el que menos tenga quita toda su miseria y los demás quitan ese mismo número. Imaginaros que yo tengo 14, otro tiene 14 y otro tiene 7. El que tiene 7 pasa a tener 0 y los demás nos quitamos 7 cada uno. Entonces se genera un mecanismo muy fastidiado porque la pobreza no importa tener mucha. sino que lo que importa es que no haya un tío que despegue y tenga una ciudad limpia y aseada, porque entonces, aunque tú tengas muchas industrias y muchos puntos de victoria, te van a restar al final, y la tabla es bastante fastidiada, con lo que te vas a quedar con menos puntos de victoria que ese tío que ha tenido una ciudad más limpia, una ciudad más decente. Ahora bien, ¿qué es London? ¿Es un juego para mí? Bueno, pues London es un juego que se juega aproximadamente en hora y media, dos horas, no es demasiado largo, que pueden jugar de uno a cuatro jugadores y que, bueno, es un juego de combos, de cartas, y que es bastante ligero dentro de lo que cabe. No es uno de los juegos más sesudos de Martin Wallace. Y es esto que denominaba en su día Mario Águila, el tío que era el pionero de las videoreseñas, un juego que se puede jugar tomando el café. Hablando de San Petersburgo, a mí me recuerda bastante London a lo que es San Petersburgo. Un juego en el que tú vas jugando, vas viendo cómo va el flujo de la partida, te vas adaptando a él, vas bajándote cartas, no puedes hacer un combo definitivo, pero tienes que ir viendo si los demás jugadores van a pobreza, si no, no bajarte demasiadas cartas, porque si te bajas demasiadas cartas, entonces tu ciudad va a generar uno de pobreza por cada carta que te bajas, y eso puede llegar a ser inasumible, e ir viendo cómo puede ir la partida, que puede ir de forma muy distinta. Comentaba, por ejemplo, Martin Wallace, hablando del juego en sí, que hay jugadores que jugaban esta en el playtesting del juego, pues de manera que tenían solamente tres cartas bajadas, esas cartas generaban muy poca pobreza y la compensaban con sus barros y ya estaba. Y que en cambio había otra gente que a lo mejor se bajaba 14 cartas y activaba su ciudad solamente dos veces o tres a lo largo de toda la partida, pero que generaban tantísimo dinero y tantísimas cosas esas dos o tres veces que eso ya les compensaba el hacer solamente dos o tres activaciones. Es curioso, porque cuando yo me acerqué a London, me acerqué con una idea negativa en un principio, porque ya era en estos momentos, todo, no es ningún secreto que Martin Wallace está sacando juegos un poco más inferiores a lo normal, está sacando juegos de licencias, juegos que no son tan como los de antes, y este juego parecía que no había tenido demasiada buena prensa cuando salió, parecía que era un juego menor, parecía que era un juego sencillo, y es cierto que no es un gran juego de estos, una especie de brasquema cerebros, pero es un juego que para lo que es funciona muy bien. Yo me acerqué a él principalmente porque había mucha gente que lo jugaba a dos jugadores o que lo jugaba a tres jugadores y lo comentaba como un juego ligero que no es que le gustara a todo el mundo, pero el público que tenía pequeño era muy fiel y hablaba muy bien de este juego. Y es un juego que por alguna razón, yo creo que porque es ligero, se debieron sacar más copias o lo que fuera, está prácticamente de saldo en muchísimas tiendas. Es un juego que suele costar unos 30, 40 euros y que normalmente se está vendiendo por 17, 18. La copia que compré yo, por ejemplo, la compré de segunda mano en una de las tiendas nuevas que han salido, Finplay, y vamos, fue un auténtico chollazo para este tipo de juegos. 16 euros, me venía con las cartas enfundadas y las reglas en castellano. Un problema que tiene el juego es que el juego está en inglés aún y no hay versión en castellano, pero la verdad es que el texto de las cartas es... existe, pero es bastante poco. Con dos o tres partidas que juegues deberías memorizarlo. Y si no, siempre está la opción, como los tengo yo, de poner unas pegatinas o unas papelillos por el medio con el texto, que ya os digo que es bastante pequeño. ¿Es un juego para mí o no es un juego para mí? Bueno, pues si te gusta hacerte juegos de cartas o juegos de combos, este es un buen juego. No es demasiado complicado. Tiene la ventaja, además, de que es muy difícil hacer un combo definitivo y mortal, porque depende mucho del flujo de la partida, depende de las cartas que echen los otros jugadores, depende si se compran muchos barrios o si se compran pocos, depende un poco de muchas cosas. Yo he jugado bastantes partidas y es bastante diferente. No es un juego para jugar muchísimas veces, es un juego para ir sacando de vez en cuando, pero es un juego agradable, es un juego que puedes jugar mientras haces otras cosas, pero que tampoco al acabar la partida te sientes insultado y te sientes de un, bueno, es que las cartas vinieron así y yo no podía hacer otra cosa, sino que tú sientes que has hecho algo, que has intervenido en el flujo de la partida, que te has sabido adaptar mejor, que has sido más listo que el que tenías delante, que en definitiva has jugado. También hay gente que asegura que el juego tiene, parece ser que es la cosa universal en los juegos de Wallace últimamente, que parece ser que el juego tiene una estrategia ganadora y está roto. No es exactamente una estrategia ganadora, sino que si todos los jugadores, uno jugador va a eso, los demás tienen que ir a eso y acaba siendo un poco aburrido y calmado el juego y bastante tonto. Yo creo que, bueno, que habría que darle dos o tres vueltas más a eso. Pero esta gente ha diseñado variantes caseras para impedir que eso ocurra y, en principio, pues la gente lo sigue disfrutando sin ningún problema. Yo, desde luego, no he visto ningún desequilibrio gordo a lo largo de jugar. A mí esta estrategia que comentan ellos, que consiste en comprar barrios como si no hubiera un mañana, no lo acabo de ver. No lo acabo de ver cómo funciona. Y ahora hablemos un poco hacia el final de la relación que tiene el juego con la historia, y si tiene o no tiene, o cómo es. Como os podéis haber imaginado, los que habéis llegado hasta aquí, a mí me ha costado bastante hacer la parte histórica de este juego. Y no solo porque me haya retrasado una semana, sino porque no sabía muy bien cómo enfocarlo. Intenté hacerlo hablando de toda la historia de Londres, pero no acababa de quedar bien, quedaba demasiado difuso. Luego intenté hablar sobre algunas de las cartas, y algunos edificios, y algunas anécdotas, y tampoco acababa de quedar bien. Y al final, aunque quedaba muy disperso, pues decidí centrarme en tres temas. Hablar del incendio de Londres, como habéis visto, hablar sobre la pobreza y la mentalidad que había de la pobreza en el siglo XIX, y luego hablar sobre la higiene, que está un poco relacionada con la pobreza, pero sobre todo, principalmente lo conté, porque toda la historia del Gran Edward y la historia de Jon Snow me pareció absolutamente increíble como para no contarla. Pero, ¿tiene algo que ver el juego con la historia? Bueno, de una manera bastante vaga, sí que lo tiene que ver. En el juego, como os decía, pues cada uno de los jugadores lleva una especie de entelequia, una especie de gran administrador que lleva unas partes de Londres y las va administrando. Y luego el juego, para darte una sensación temática de que va pasando el tiempo, lo que hace es ordenar las cartas en tres mazos: el mazo A, el mazo B y el mazo C. El mazo C es el siglo XIX, el mazo B es el XVIII, el mazo A viene siendo el siglo XVII. Esto más o menos. Contaba Martin Wallace que a la hora de diseñar este juego, este es el típico juego que se empezó siendo muy difícil, muy complicado, con muchas cosas, los setas, con población, y poblabas el tablero y era Londres, y luego lo fue reduciendo. Redujo las losetas, redujo todo y lo dejó en cartas y en la pobreza. Fue en los dos mecanismos en los que acabó dejando el juego desnudo. Él también contaba que su idea principal era contar la historia de Londres empezando en el siglo XVII a principios, de tal manera que a mitad del juego hubiera el incendio, parte de lo que hacían los jugadores se destruyera y luego volver a construirla de cero. Pero se dio cuenta, a poco que hacía un poco de playtesting del juego, que eso no funcionaba, porque los jugadores, a sabiendas de que la ciudad se iba a destruir, y de esa manera, pues ya construían contando con ello, y el juego no resultaba divertido, y esa fase resultaba un poco tonta, no resultaba excitante ni divertida. Así que decidió empezar el juego a partir de la destrucción de Londres y de todo el crecimiento posterior. Claro, toda la sensación temática que pueda haber en el juego está en las cartas y lo que hacen. Y aquí es lo que hay que preguntarse, es si las cartas realmente lo que representan tienen algo que ver con el efecto que hacen o no. Hay juegos en los que sí lo tienen que ver y hay juegos como, por ejemplo, en el Gloria Roma, en el que, o el Innovation, que son juegos muy divertidos, pero en el que realmente pues no tienen demasiado que ver o no funciona demasiado bien. Martin Wallace, como ya sabéis, yo sostengo y tengo la idea de que el tío no es que se documente mucho para hacer sus juegos, pero que se documenta algo. Se lee el artículo de la Wikipedia, de hecho el artículo de la Wikipedia de la historia de Londres, y tú lo vas a leer, que yo me lo he leído para ver algo, para tener una orientación principal del juego, pues comenta todos los aspectos que están en las cartas, con lo cual parece que Wallace no fue muy allá, pero esto no es que esto esté hablando mal de Wallace, esto está hablando mal de los diseñadores alemanes, que ni siquiera se molestan en hacer esto y que pegan por completo los temas de sus juegos. Algunas de las cartas tienen bastante coña y tienen todas estas cosillas que son simpáticas. Algunas son grandes edificios, pues el Royal Albert Hall, el Museo de Historia Natural, la pagoda que tienen en el Jardín Botánico. Está unas cartas que tienen bastante que ver al principio, como los emigrantes que te permiten hacer más cosas. Christopher Wren es una carta, el arquitecto, y te permite construir más rápido. Todo ese tipo de cosas están bien hiladas dentro de lo que cabe, están bien colocadas. Una carta que a mí me hace muchas coñas y que se ve que ahí igual así que se las trabajó más son algunas que son ideas de olla un poco personales. Pues por ejemplo, en el juego hay una carta muy simpática que es el café. Y el café lo que te hace es que te permite construir una carta gratis. Y Wallace contaba en Essen, contaba de una forma muy divertida, que esto era porque la gente construye un café, la gente va al café o al pub y ahí habla de cosas y ahí se le ocurren grandes ideas para hacer otras cosas. Efectivamente, y desde luego, como todos sabemos, a Marty Wallace se le ocurren cómo hacer sus grandes juegos en el pub o tomándose unas pintas. Otra carta simpática que hay por el medio también es las que hace relativas a las prisiones. Las prisiones, como os podéis imaginar, por todo lo que os he comentado antes, eliminan pobreza. Pero en el juego hay dos prisiones, la prisión de Milbar y la prisión de Brightstone. Y la prisión de Milbar te elimina pobreza, pero además te da puntos de victoria. ¿Por qué? Porque era Milbar a donde iban todos los tipos que después acabarían deportados en Australia. Y como en el juego se genera esto, pues el eliminar a los pobres definitivamente y mandarlos más lejos todavía tiene que premiarse con puntos de victoria. Con todo esto quiero decir que el tío por lo menos se molestó en hacer que cada carta haga alguna coña. Luego hay otras que no tienen demasiado que ver. Y también es curioso que la última parte, la del siglo XIX, es la parte de las grandes obras. Ahí haces cosas y construyes la ciudad. Hay 7 cartas que son el metro y vas colocando el metro por toda la ciudad. Hay 7 cartas que son las estaciones de tren. Hay creo que 6 o 5 cartas que son las cloacas, que son las que te permiten eliminar gran parte de la pobreza. Claro, al final esto depende un poco de si conoces el edificio y si sabes lo que hace y que el tío se molestara en hacerlo. Pero tú puedes jugar London también pensando en que es un juego de conseguir puntos de victoria y ya está. Y funciona desde ese punto de vista. Y la verdad es que si no lo controlas o si no lo ves, tú acabas pensando que, bueno, que todas las cartas son iguales, que todas las cartas son así. Pero si te pones a indagar en cada una de ellas, muchas de ellas acaban teniendo su coña. Yo había algunas que, por ejemplo, desconocía. No sabía que Fleet Street era la calle de los periódicos de Londres o que el cricket había sido una cosa tan importante en la ciudad de Londres. Pero el mayor problema que te encuentras, aunque las cartas recuerden más que en otros juegos a lo que intentan representar, el problema que hay es que al generar la mecánica esta de que tú las cartas le das la vuelta, no tienes la sensación de haber construido una gran ciudad, porque tú no ves todo lo que has construido. Muchas veces lo que ves son montones de cartas a los que les das la vuelta, y sí, tú construiste al principio la Catedral de San Pablo, pero ahora eso está ahí abajo y no la acabas viendo. Ese problema hace que se pierda un poco la sensación temática y es realmente pues una lástima. Pero una cosa en la que la gente no se suele fijar, y lo comentaba Martin Wallace, es el hecho de que el tablero está influenciado un poco por lo que es la ciudad de Londres. En Londres, como os comentaba, hay una parte que es el West Side, otra parte que es el East Side, una es la parte de los ricos y otra es la parte de los pobres. Y si uno ve en el tablero, en principio ve que todos los barrios que tú puedes comprar son iguales, pero no es así. Los barrios del West Side son barrios que cuestan más, que dan más puntos de victoria, pero que dan menos cartas. Y los del East Side son todo lo contrario. Muy baratos, dan muchas cartas y dan muy pocos puntos de victoria. Eso quiere decir que si un jugador tiene una estrategia de tener muchos barrios y de tener muchas partes de la ciudad y de tener muchos pobres, va a comprarse los territorios más baratos y los territorios que dan menos puntos de victoria, pero que le dan más cartas, más trabajadores. Pero hay una cosa en la que el juego sí que funciona a nivel histórico o a nivel de meterte en el tema. Y es todo lo que tiene que ver con el mecanismo de la pobreza. El tema del juego podrá estar más o menos pegado a las cartas, lo podrás ver o no la coña, pero hay que reconocer que cuando juegas a London acabas pensando como un terrateniente inglés o un potentado inglés del siglo XIX. Porque todo lo relativo a la pobreza está ahí para fastidiarte e impedirte hacer esos combos de cartas, esas cosas de cartas que tú quieres hacer. Tú quieres bajarte muchas cartas, conseguir mucho dinero, ser muy productivo, conseguir muchos puntos de victoria más que los demás. Y es si estás metido en una carrera infernal, como estás metido en el Race for the Galaxy, por ejemplo. Pero aquí tienes un problema, que es que hay unos pobres que te van viniendo. Y esos pobres, al cabo de estar jugando un tiempo, tú acabas pensando en ellos como una molestia horrible de la que te tienes que librar de la manera que sea. Si hay que gastarse cartas, pues se gastan. Si hay que gastarse dinero, tal. Pero siempre estás pensando, malditos pobres, que no son buenos para nada. ¿Por qué no los eliminamos? ¿Por qué me vienen? ¿Por qué no pueden estar haciendo sus cosas y no me dejan a mí enriquecerme y hacer las historias que tengo que hacer? No lo entiendo. Es más, hay una carta, no lo conté, en el juego, que es la carta de pobre, que hay muchas en la baraja. Y tú vas robando cartas, y vas robando y robas cosas maravillosas, el Royal Albert Hall, los embarcaderos, la industria del cuero, y de repente robas 3 pobres. Y dices, maldita sea, ahora tengo 3 pobres que no los puedo usar porque están ahí acusándome espacio en la mano y no los puedo gastar porque no se descartan ni los puedo usar porque necesito una carta del mismo color para bajármela y el pobre es de color gris y no hay ninguna carta de color gris. Maldita sea, me están fastidiando aquí la mano. Y esos pobres solo valen para activar algunas de las cartas de industria. Pues, por ejemplo, tú puedes coger los astilleros reales y mandar tu carta de pobre ahí. Y siempre lo haces porque no desgastas una carta buena, descartas esa carta y te quedas ahí diciendo, ¡ay, los mando a trabajar los astilleros! O hay cartas como las Warhouse o como los asilos estos de los que hablaba, que tú puedes descartarte de todas las cartas de pobre de golpe y estás diciendo, ¡ah, qué maravilla, que me los libro todos y los mando ahí, que se mueran y que no me molesten más! O la policía, por ejemplo, cuya única función en el juego es coger puntos de pobreza y mandárselos a otros jugadores, porque se supone que les das una paliza y los mandas a otros barrios. Esto es la mentalidad con la que acabas pensando cuando estás jugando al Londo, que es un juego, no es una cosa tan terrible como lo que ocurrió en realidad, pero la verdad es que hay que reconocerle que en eso sí que funciona perfectamente la función histórica del juego. Y nada más, yo creo que voy cerrando el chiringo. Agradezco a todos los que habéis aguantado hasta el final, porque yo creo que hoy además la sección me ha quedado bastante deslavazada, pero algunas de las cosas que conté, pues yo creo que sí merecía la pena pensar un par de veces sobre ellas. Hasta la semana que viene, habrá programa, os lo aseguro. ¡Hasta luego! Gracias, Celacanto. Solamente comentar un par de cosas. Yo la verdad es que cuando estuve viviendo en Londres, más que la diferencia entre el este y el oeste, los pobres y los ricos, creo que era el norte y el sur. No sé si habrá cambiado en los últimos años, pero vamos, sobre todo había un gran clasismo de los que vivían al norte del río y los que vivían al sur del río. Y luego que lo del Jon Snow me ha hecho gracia, supongo que no seré el único, así es que ya sabéis, la próxima vez que alguien nos diga lo de que el Jon Snow no sabe nada, le podéis contar la historia del gran arquitecto, que la verdad es que está bastante interesante. Bueno, después de mis tonterías vamos con el fin de semana. El fin de semana lúdico, la verdad es que pensamos jugar al Náufragos, o sea, habíamos hecho una quedada, venga, vamos a jugar al Náufragos tal, y al final resulta que entre una cosa y otra, en vez de tres personas o cuatro, que somos los que siempre nos juntamos cinco personas. Juntamos Juan, Bragder, Camugnas, uno nuevo, Valentín y yo, y dijimos, bueno, pues como no podemos jugar al Náufragos, vamos a ir jugando otra cosa. El caso es que mientras que llegaba el nuevo, dijimos, vamos a sacar un juego porque Bragder había estado jugando en las jornadas estas de Granollers, había estado jugando un juego que le habían enseñado de un diseñador, Jun Sasaki, que es un juego de estos minimalistas, creo que es japonés el hombre, la verdad es que tampoco me haga mucho caso, no sé si, pero vamos, de por ahí es. Y es un juego de deducción, ¿no? Donde pones cuatro cartas, una de ellas las pones tumbada y las cartas solamente hay nueve cartas. Las cartas son del 2 al 8 y hay una carta que no pone nada. Entonces tú pones cuatro cartas, una de ellas la giras y dices, este es el muerto. Y ahora los otros tres han visto quién es el muerto. O sea, han visto el asesinato y uno de ellos es el asesino. ¿Cuál es el asesino? Pues el que tenga el numerito más alto. Es así de sencillo. O sea, tú das la vuelta a las tres cartas. Uno tiene el 5, otro tiene el 6 y otro tiene el 2. Pues el que tenga el 6 es el asesino. No en este caso, porque realmente el juego tiene alguna peculiaridad, como que si sale el 5 entre uno de los tres sospechosos que hay, pues es el, en vez de ser el de valor más alto, es el de valor más bajo. Pero vamos, tiene alguna cosita más así, pero es en plan de deducción. Entonces, los jugadores lo que hacen es que se reparten las cartas restantes, miran una de ellas, la pasan, etcétera. Tiene unas mecánicas y tal. El caso es que el juego lo trajo Bragder y dijo, esto lo tenemos que probar, porque bueno, eso se hace en print and play. Lo hicimos allí. O sea, cogemos nueve cartas y les pusimos un numerito con un bol y ya está. Y con nueve cartas te haces el juego de print and play y es un juego de deducción, ¿no? Te pones a pensar y hay unas fichitas y depende, tú tienes que decir, esta marcas una fichita a quien crees que es el asesino. Y si otro tío pone la ficha encima tuyo, pues el que acierte pues se lleva un premio, ¿no? Y el que falle, esa es la gran cosa del juego, el que falle, pues si tú pones las fichitas en un sitio y fallas, te la devuelves a tu sitio pero boca abajo, como penalización. Pero es que si hay una pila de fichitas, el último que la ha puesto se lleva todas las fichas boca abajo como penalización. Y el objetivo es ganar el que tenga menos fichas, porque pierdes las fichas. Si le engañas a otro, le engañas. Entonces, el juego realmente sí tiene una parte de deducción, porque yo lo estuve pensando otro día y digo, la verdad es que el juego sí que tiene una parte de deducción. Tiene una parte de saber cuál es el asesino, mirando las cartas, mirando lo que el otro apuesta. Es muy fácil querer hacer la deducción. Incluso es un juego que quiero probar con mi hijo, jugando a dos jugadores, porque hay unas reglas para jugar a dos jugadores, que es quitando cartas, quitas el 2 y el 8 de la baraja y ya está. Pero quiero jugarlo con mi hijo porque como juego de deducción básico de he mirado esta carta, él ha mirado esta carta y ha apostado aquí, creo que es muy fácil ver cuál es el asesino, ¿no? Porque lo deduces muy fácilmente. Si yo he visto esta y esta y el otro ha apostado por esta y él ha visto esta y esta, pues está claro que es esta. Pero el juego le da una vuelta de tuerca total cuando mete la parte del bluffing, del engañar al otro, del farolear. Y claro, ya ahí la verdad es que no me parece un juego de deducción, sino que me parece un juego de faroleo. La verdad es que es un juego muy divertido. Podéis ver un juego en la BGG, se llama el Hatari, no sé si he dicho el nombre todavía, el Hatari. Podéis ver en la BGG un vídeo que hay donde hay una video reseña de una chica que enseña a jugar y os podéis hacer el print and play en la clase. Y la verdad es que el juego tiene su parte de deducción, pero yo creo que la parte del bluffing es lo que me mata a mí para jugar con jugadores más duros, y eso me parece que es un poco chorrilla. Pero con niños o con gente así que no sea tan jugona, para enseñarle lo que es unas mecánicas de deducción muy sencillas y que se monta en 5 segundos el juego, la verdad es que me pareció muy chulo. Me toca hacer una copia de print and play un poquito mejor porque, bueno, poner los numeritos en las cartas está bien, pero es un poco feo, la verdad. Incluso el juego original utiliza como unas fichitas con unas siluetas no monigotes. Un juego interesante. Yo os recomiendo que le echéis un vistazo porque la verdad que tiene unas mecánicas muy originales, ¿eh? Tiene 4 reglas. Yo no las voy a explicar porque en el vídeo las explica muy bien. La verdad es que me gustó y ya digo que quiero jugarlo unas cuantas veces más. El problema es que no era para 5, lo siento, para 4. Entonces jugamos 3 o 4 rondas y cuando vino el nuevo pues ya lo dejamos. Bueno, después del Hatari este, estuvimos discutiendo, bueno, qué jugamos. El caso es que el nuevo Valentín se trajo un juego que dijo que era uno de sus preferidos, o por lo menos entendí yo, que es el Imperial 2030 de MacGyrs, que es famoso por todos los juegos todos del rondel. Y es un juego muy interesante donde te ponen el papel no de un país, porque se juega con tipo tableras y tipo Risk, pero no te ponen en el papel de un país, sino que te ponen el papel de un especulador. Tú lo que haces es comprar acciones o participaciones, ¿no?, de un país, como los juegos de trenes, ¿no? Tiene un aire a los juegos de trenes, y donde compras participaciones, y el que tenga más participación, al igual que un juego típico de esto de trenes, pues el presidente del país. Se le da la fichita al país y ese es el que hace las acciones del país. Entonces, no hay un orden de jugadores, sino que los países van haciendo sus acciones a través de un determinado orden y el jugador que controla ese país, pues hace las acciones de ese país. Perdón. Entonces eran situaciones muy curiosas que tú empiezas jugando con un país y al principio te piensas que ese país ya es partida de para toda la partida, pero claro, al principio hay muy poco dinero en la mesa, con lo cual las participaciones que compras son las primeras que son las menos valor. Y en cuanto otro jugador compra otra participación, una mecánica que hay, una acción que se te puede hacer un jugador, compra otra participación más alta que la tuya, él pasa a ser el presidente del país y él controla el país. Entonces se dan situaciones muy curiosas, como que al principio de la partida, Valentín el nuevo, pues se hizo, claro, como no había jugado más veces, los demás creo que no habían jugado ninguna vez, ni al Imperial 2030, ni a la precuela, al Imperial normal, pues que por lo visto debe ser bastante similar, pues claro, no sabíamos muy bien por dónde tirar, intentábamos, pues ir. Hacer lo típico en los juegos de trenes, ¿no? Pues te empiezas con 15 millones, pues intentas invertir los 15 millones al principio, porque eso es lo que luego te va a rentar. O sea, quedarte con 5 millones en la mano no te vale para nada. Te vale, pero no te vale tanto como si los inviertes desde el principio, porque empiezas a cobrar dividendos, en acción cobras dividendos. El juego tiene el clásico rondel ese de los juegos del MacGyrs, de este, donde puedes seleccionar las acciones que tú quieras hasta un rango de 3 y luego más allá de eso tienes que pagar un extra, que lo paga el jugador. Porque aquí también, al igual que los juegos de trenes, hay un tesoro particular del jugador donde el objetivo es conseguir más dinero que todos. Y luego hay un tesoro de la compañía. Cada compañía tiene su banco y con eso puede hacer ciertas acciones, pues sobre todo como producir fábricas o incluso repartir los dividendos, que era una de las acciones que más interés tenía, porque reparte los dividendos entre la gente que tiene participaciones de ese país y luego con ese dinero compran más participaciones, que al final es lo que más va a puntuar, porque hay un marcador arriba, hay un marcador dependiendo los países como vayan progresando, puede ser que el multiplicador del valor de las participaciones suyas sea de por 0 hasta por 5, que es lo máximo en todo. El país que cierra, cuando llega un país al por 5, se cierra, se acaba la partida y se multiplica las participaciones que tienes por el valor ese y te da el total de dinero, que suma el dinero, que te da más dinero gana. Y el caso es que empezamos la partida y, como ya digo, Valentín, como había jugado más veces, pues él ya tenía sus cálculos hechos, se compró dos participaciones de India y de China, que eran dos países que estaban al lado, y claro, yo al principio me quedé, dije, jo, ya nos ha hecho aquí la tangana ya, porque se compra dos participaciones de dos países que están pegados, y claro, tienes dos países pegados y no te pegas entre sí, sino que te expandes hacia afuera y les pegas a los que tienes al lado, con lo cual dije yo, esto nos va a machacar. Y efectivamente, la verdad es que India y China, que son los dos países que tenían, son los que más fuerte empezaron a expandirse. Camugnas empezó con Brasil, Juan empezó con Europa y Bragder con Estados Unidos. Y yo empecé con Rusia. Y empezamos un poco así, pues al principio uno se pensaba que, como ya he dicho antes, que Rusia iba a ser para toda la partida. ¿Y qué va? Enseguida Rusia pues me la quitaron porque yo empecé a hacer un poco diversificar. Porque dije, vale, Rusia está bien, pero no la veía yo tan importante como, por ejemplo, Estados Unidos. O yo, por ejemplo, veía Europa, que también la veía muy fuerte. Sobre todo porque no estaban cerca de India y de China, que es lo que yo veía que iban a despuntar. Digo, India y China van a despuntar mucho y todo lo que esté cerca pues va a sufrir por eso. África queda muy vacía, con lo cual tienes que mover las tropas ahí para conquistar territorios, porque cuanto más territorios tengas, más puntúas luego tu país. Y así se fue desarrollando la partida, fuimos cambiando de países, ya se pasan situaciones muy graciosas que dicen, venga, le toca a Europa, ¿quién es Europa? Y dicen, ah, sí, soy yo. Pero sí, es que no sabía, como había comprado una participación, pues no sabía ni que tenía yo el control. Y te pasan cosas curiosas como esa. O te pasan cosas curiosas que yo al final de la partida me quedé con dos países, me quedé con Estados Unidos y Brasil, y Brasil es un país tan malo que no podía sacarlo. O sea, intentaba sacarlo del pozo en el que estaba, pero dije, esto no lo puedo sacar. Entonces ya empiezas a hacer acciones por Brasil, pero no acciones que beneficien a Brasil, sino dices, voy a hacer acciones que beneficien a los países que yo tengo participaciones. Porque yo tenía participación en Estados Unidos, tenía participación en Europa, tenía participaciones, creo que también tenía de un montón de países, pero donde más participantes tenía, decías, pues a este jugador le voy a hacer un favor, y al indio y al chino y al no sé qué, que no tengo participaciones, pues a este, a por él. Pues yo lanzaba mis barcos brasileños contra los barcos de... Aunque yo sabía que Brasil no iba a hacer nada, pero bueno, yo lanzo mis barcos brasileños contra los barcos del indio, porque así ayuda al europeo y ayuda al americano a expandirse más. Y ya está, no tiene otro misterio. Y claro, al final el juego ya llega a la ronda final, cerró Europa... de milagro, porque India estuvo a punto de cerrar, por un país le faltaba, pero cerró Europa con el por 25, por 5S, puntuamos todas las acciones, todos los partidos, todo el dinero, y al final resulta que ganó Bragder. Luego quedé yo, me parece, y luego Valentín. La verdad es que el juego es muy de pensar, pero lo que pasa es que hay momentos en que yo me encontraba que parecía que no podías hacer nada, porque está muy limitado a la hora de comprar participación. Yo no puedo comprar una participación, yo tengo dinero y no puedo comprar una participación cuando quiere, sino que tengo que esperar a que me llegue la carta que me da la acción que yo puedo comprar participación, y ahí me sentía un poco limitado. En los juegos de trenes más parecidos a esto, o sea, es un Chicago Express, un Pampa, o sea, bueno, Pampa no, pero un Chicago Express o similares a eso, el German Railways o similares, pues tú puedes hacer una acción cuando a ti te da la gana, que es comprar una participación, con lo cual le intentas putear a uno, o incluso puedes hacer desarrollar entre dos un ferrocarril, que aquí no se podía hacer. Yo estaba con Brasil y había Camungas, tenía acciones, participaciones de Brasil, pero entre los dos no podíamos hacer nada, porque Brasil solamente hace una acción. O sea, da igual que haya tres jugadores, por ejemplo, que tengan participaciones de un país, porque solamente uno de ellos puede hacer las acciones. Entonces no sirve de nada que haya más jugadores con participaciones. Y así es que si un país entra en declive, pues ese país ya se pudre. Ya no vale para nada seguirle. No hay una cosa que dices, bueno, parte final de la partida, este país ha desarrollado poco, lo pillamos entre tres, ¡prum!, le metemos un empujón y ganamos más dinero. O intentas remontarlo, o intentas hacer que sus acciones valgan más. Pero ya te encontrabas un poco limitado en ese aspecto. Y el dinero te limita mucho. Y bueno... Yo la verdad es que noté al final que me hubiera gustado haber tenido un poco más de decisiones, porque las rondas finales ya es todo matemática pura y dura. Es decir, este país vale tanto, esta participación vale tanto, pues compro esta porque esta va a puntuar por 4 y esta va a puntuar por 5 y ya está, no tiene más, no tenía mucho... Incluso me pareció una cosa muy curiosa del juego, que es que al principio de la partida mueves mucho tropas, desarrollas mucho el país, te extiendes y tal, y al final de la partida todas las acciones son... normal, pues progresar al país y cobrar, y ya está, no se hace. Las tropas en el tablero ni se mueven. Lo único que lo movía yo era con Brasil, porque lo único que intentaba hacer era putear a los demás. Aún así me gustó el juego, la verdad es que estaba muy interesante. Tengo que darle otra partidilla o algo para pillarle más el truco, porque en estos juegos, sabiendo jugar, pues ya igual jugar de otra manera. Pero ya digo que hay algunas cosas que no me acabaron de convencer. Creo que la próxima vez que venga Valentín voy a ver si me puedo llevar un juego de trenes, esto es un German, un Chicago, una cosa así, y hacemos un poco más, porque en esos juegos yo lo veo que tienen más poder de decisión, de decir, ahora voy a hacer esto, voy a intentar hacer tomarle la empresa de este comprando todas las participaciones, y la verdad es que, o incluso lo que he dicho antes, entre tres tíos compramos, se crean sinergias, ¿no? Entre tres compramos una compañía y la subimos para arriba, y aquí no se podía hacer nada de eso, y era un poco más, lo bueno es que se pegaban muchos palos, está esto, venga, te ataco, te hundo, te controlo la fábrica, tele, no sé qué. Está muy bien. La verdad es que el juego está bien, ¿eh? Eso sí, es durillo, ¿eh? Bueno, después de este juego duro, nos dimos con otro, con el Félix del gato en el... Bueno, no sé cómo se traduce en español. Félix de Cat in the Sack. El gato en el saco, será. Y es un filler este del Freedman Freeze, que es un juego de pujas muy chorrilla, que se ponen las cartas boca abajo y se va pujando sobre lo que vas viendo. O sea, se le da la vuelta a la primera, se puja, cuando pasa uno se revela la siguiente, y así, según van pasando los jugadores, se van revelando todos los premios y cosas buenas y cosas malas que hay en la fila esa de cartas que han puesto los jugadores, y al final el que pague más, pues se lleva toda la fila. Es un juego muy chorrilla, es un filler de esos del Freedman Freeze, así de puja. Si te gustan los juegos de puja, la verdad es que está interesante. Yo no lo veo muy allá. Las reglas son un poco farragosas como para sacarlo con la familia o con gente así, no jugando. Me parece un poco farragosa porque había muchas excepciones de si sale un perro y otro perro, todos los perros se espantan. Si sale un gato y el perro grande espanta al gato pequeño y... No lo sé. No, a mí no me acabo de convencer mucho. Me pareció muy gracioso, pues porque te ríes mucho cuando, pues, por ejemplo, empiezas a pujar 5, 10, 15, 20, tal, y empiezas ahí un dineral y de repente se revelan las... Llega uno y dice paso, y el otro dice paso, paso, paso, y según van pasando los jugadores, se van revelando las cartas, cada una es peor que la anterior, y el último que pujó, porque intentas no pujar para pujar el último o los penúltimos, por cuanto más tarde pujes, más bono te llevas, también de una fichita. Entonces cuando uno pasan cuatro seguidos y se come un marrón ahí de todas fichas negativas y malas, y dices, joder, macho, que al Valentín le pasó dos veces y nos reímos bastante, la verdad. La verdad que lo único bueno del juego es lo que te ríe, lo demás no me hizo mucha gracia, la verdad. Yo creo que estos juegos que son una mezcla de juego familiar y juego tal, y que luego las reglas ves así muy farragosas, dices, esto es muy farragoso, esto no me parece a mí que sea como para jugar con la familia. Pero bueno, por eso digo que se quedan un poco en tierra de nadie. Y nada, y luego ya para acabar jugamos a un prototipo mío, el del abordaje ese. Estuvimos jugando, bueno, me puse ya a un lado y jugaron dos contra dos. Y bueno, estuvimos probando ahí el juego. La verdad es que el juego falla alguna cosa, sobre todo un poco grave, porque se crean ciertos bucles de... como es el típico juego de piedra, papel y tijera, pues si tú haces piedra, yo hago papel. Entonces, como tú has hecho papel, pues ahora te hago yo piedra y tú me haces papel. Y así un poco... No me gustó nada. Tengo que cambiar unas cuantas reglas. Si veis los enlaces que puse en entradas del blog anteriores con las reglas y eso... No os recomiendo que las bajéis ni nada, porque incluso aunque estoy haciendo cambios y he hecho unos cambios sobre la jornada y quiero volver a probarlo, pero no os recomiendo que os bajéis porque la verdad es que el juego está muy verde todavía, ¿eh? Antes de finalizar, voy a recordaros, para los que no leyerais la entrada del blog de la semana pasada, que estuve como invitado con Bragder en el programa, en el podcast de Días de Juegos, del amigo Paco Gurney. Pasaros por su blog, que la verdad es que tuvimos una hora de conversación ahí, casca que te casca, que la verdad es que estaba bastante apañada. Y nada más, se acaba el programa hoy. Gracias al Celacanto, hoy hemos pasado la hora y media, como siempre. Me voy despidiendo. Os voy a ir dando una advertencia. Se acerca junio, ya sabéis que a finales de junio, mediados de junio, todavía no hay fecha exacta. No sé si quedarán uno o dos programas, pero solemos hacer un parón veraniego, y hasta septiembre no creo que volvamos, salvo algún programa especial. Pero ya os lo voy haciendo, os lo voy comentando para que luego no os pille de shock de golpe, ¿eh? Ya sabéis, necesitamos cargar las pilas. Está a final de temporada ya, no, yo la verdad es que me noto con las pilas un poco cargadas, y el Celacanto, y hablo con él también, incluso la semana pasada ya visteis que falló un poco. Todavía quedan un par de programas por lo menos, creo yo, ya iremos viendo, os iré avisando en el blog, os avisaré en el próximo episodio. Nos vemos, hasta la próxima, un saludo, adiós.